mambo y lo baila así. Ella baila mambo, ella baila mambo, ella baila mambo y lo baila así. A tu novia le gusta así, así, así. A la tarjetera le gusta así, así, así. A las bailarinas le gusta así, así, así. A todas le gusta así, así, así. Ella baila mambo, ella baila mambo, ella baila mambo y lo baila así. Ella baila mambo, ella lo baila mambo y lo baila así. Ella baila mambo, ella baila mambo y lo baila así. Ella baila mambo, ella baila mambo y lo baila así. Che, tu novia no baila así, ¿eh? ¡Hey! A tu suegra le gusta así, así, así. A tu prima le gusta así, así, así. A tu tía le gusta así, así, así. A la bruja le gusta así. ¡Hey! Ella baila mambo, ella baila mambo, ella baila mambo y lo baila así. Ella baila mambo y lo baila así.